Muchas gracias por sintonizar Radio Web Crisol, el acontecer de Aguascalientes desde la propiedad con inteligencia. A continuación, el programa de Gustavo Arturo de Alba Mora. Agradeciendo de antemano la atención que prestan estos comentarios de Gustavo Arturo de Alba en Radio Web Crisol, paso a señalar que este día 9 de septiembre comentaremos en relación a la constancia que ya entregó el CRIF esta semana a Felipe Calderón como presidente electo de México. El discurso de Felipe Calderón, en que ofrece diálogo, concertación con las diversas fuerzas del país, afecta, por lo pronto, en un discurso que, si bien se le ha reconocido un triunfo con el 35% del voto emitido a su favor, y que significa que el otro 65% de los votantes tuvo otra opción, que efectivamente el Partido Acción Nacional es, en lo mejor de los casos, la primera minoría del país, pero no la mayoría. Inclusive, si señalamos cuántos no fueron a votar, diremos que Felipe Calderón logra el triunfo con solo el 20% de los ciudadanos registrados con derecho a voto en este país. El realismo político indica que hay que encontrar un punto de conciliación y de consenso entre las diversas fuerzas. Desafortunadamente, en este momento, todavía con las secuelas de una campaña en que se polarizaron en exceso las posiciones, y más que la polarización de las ideas y de los proyectos de nación, lo que se polarizó fue esa campaña negra dirigida para provocar el miedo de los votantes, nos ha llevado a que tengamos en este momento una sociedad dividida. Tenemos un Partido Acción Nacional en donde los duros del partido, los que están enclavados en lo que se llama el yunquismo o los del yunque, no quieren aceptar, en la vida de los hechos, darles un espacio a los otros. En el PRD, en lo que queda la coalición, una vez que ya los del Partido de Convergencia señalaron claramente que una vez establecido que hubiera presidente electo, ellos aceptan el fallo del tribunal y dejan de estar en la coalición como estaba previsto, dejan en este momento a que la coalición ya nada más es entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Ya ellos hablan de los que están en el Congreso, que ha dado pasos para aceptar negociar, por lo pronto, tres leyes, entre las cuales destaca reformas a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Aunque el día que se leyó el proyecto de decreto para publicar que estaba ya electo, que ya teníamos presidente electo, o sea, Felipe Calderón, las bancadas del PRD y del PT se salieron para no avalar dicha sesión. Sí, seguimos teniendo que dentro de las alas de la coalición, una parte se niega a reconocer a Felipe Calderón y lo siguen considerando un presidente ilegítimo. Eso significa, y por las actitudes de López Obrador, que para aquellas personas del PRD que tratan de encontrar puntos de coincidencia con la representación de Felipe León, serán tildados de herejes o traidores en el peor de los casos. Algo que también puede suceder con quienes desde las filas del yunque pretendan contemporizar con los PRDistas. Es decir, es muy fácil que en el discurso digamos que hay necesidad de establecer puntos. Lo que yo veo en este momento, dada la actitud timorata, medrosa y de poca seriedad del presidente Vicente Fox para fungir para lo que fue electo, o sea, para presidente de la República, para que tomara decisiones, nos está llevando a que todavía tendremos una mitad del mes de septiembre y octubre y noviembre muy difícil en ese tramo, porque un presidente que nunca se asumió como tal y que todavía lo tenemos que soportar hasta el 30 de noviembre, no garantiza mucho el camino para que Felipe Calderón en estos dos meses y medio establezca relaciones efectivas que lo lleven a tomar posición el 1 de diciembre y con un panorama claro para el país. Aún no se disipan los vientos de tormenta y de división en el país. El 16 de septiembre se llevará a efecto la convención nacional a la que ha convocado López Obrador. Lo mejor que puede suceder en esa convención es que, más allá de los acuerdos que se lleguen en relación a qué hacer con López Obrador, si lo nombra presidente moral o lo que se les ocurra, Es importante que por menos quede establecido el acuerdo de que esa convención nacional se va a ciudadanizar y que será un movimiento ciudadano desligado de los partidos. Que aquellos del PRD, del PT, de Convergencia o inclusive de otros partidos que asistan a la convención y estén dispuestos a seguir trabajando, la conviertan en un movimiento ciudadano. Eso le urge al PRD y al PT, porque si se sigue insistiendo que es un movimiento ligado a un partido político, dicho partido corre el riesgo de caer en desacato a las leyes vigentes en materia electoral y poder llegar al extremo de perder el registro. Es muy importante que el PRD no pierda como grupo su presencia en las cámaras y desde ahí haga el debate y la vigilancia para que el proyecto de nación que se vio encarnado con López Obrador y en ese compromiso de las causas sociales se vea reflejado en leyes que salgan del Congreso. Esa es la tarea inmediata en la que los llevamos moderados en esta lucha y que por ello posiblemente corramos riesgos ante los miembros de manifestaciones extremas en el Partido Acción Nacional y en el Partido de la Revolución Democrática, que vemos como somos. Pero ya es hora de comenzar a escuchar voces que trabajen para buscar el espacio común de convivencia, el espacio común que nos permita llegar a un proyecto de nación que se ha retardado 6 años por la ineptitud de un presidente que solo supo ofrecer como candidato sacar a Abril de los Pinos y ofreció un cambio que nunca supo en qué significaba ese cambio. Hoy tenemos que hacer la tarea pendiente de 6 años de un sexenio perdido en la frivolidad y la eficacia de alguien que no supo ser presidente de la República, al grado de que su último informe de gobierno tuvo que hacer su mensaje frente a las cámaras de televisión, o sea, ante el poder mediático de la comunicación, ante las cámaras que solo le importaron en su legalidad todos estos. Un hombre que trabajó para la imagen pública y que precisamente después del 30 de noviembre va a ver que esa imagen pública, el gran hombre, se va a ir convirtiendo en arcilla conforme pase los días, y que si así, como muchos consideramos, por lo menos de los presidentes que nos tocó en suerte conocer, que nos gobernaran, estimamos que quizá el más mediocre de ellos ha sido Miguel de la Madrid, todo indica que este siglo XXI inicia teniendo al más malo, al más mediocre de los presidentes de lo que se estima será el siglo XXI de México. Esperemos, por el bien del país, que no haya otro en los próximos 94 años que le resta a este siglo peor que el hombre de las botas, Vicente Fox. Gracias.